un amor. Y a pesar que el tiempo ha pasado bastante, lo mismo que antes no puedo querer. Por eso es que vivo y a veces solitario, con este calvario un día moriré. Mamita, porque me dejaste si tanto te quise, éramos felices viviendo los dos. Todo mi cariño te lo había dado y hoy desconsolado me he quedado yo. Y a pesar que el tiempo ha pasado bastante, lo mismo que antes no puedo querer. Por eso es que vivo y a veces solitario, con este calvario un día moriré. Con este calvario un día moriré. Con este calvario un día moriré. Con este calvario.